A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas. La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente sobre los medios de comunicación. Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Slaen. Hola amigos de La Rosa de Tokio. Hoy vamos a conocer lo que ocurrió recientemente con la onda media en España. Para tener un panorama completo, recurrimos a nuestros colegas españoles de CQ en frecuencia. En su episodio 138, titulado Onda Media, la banda que España y Europa deja morir, detallaron los momentos anteriores al cierre de las ondas medias de Radio Nacional de España. Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este episodio 138 de CQ en Frecuencia. Hoy vamos a encender la radio y vamos a escuchar un apagado o la crónica de un apagado, porque lo que está a punto de desaparecer no es solo una banda de frecuencias ni una forma antigua de transmitir. Es una pieza entera de nuestra memoria técnica, cultural y emocional. Así que quiero que me acompañéis en este episodio 138 para hablar de la onda media, de cuáles son sus características, su historia en nuestro país y lo que podría ser el futuro y que al final no será por una serie de razones. Creo que va a ser un buen episodio para hacer un análisis, claro que sí, sesgado, totalmente sesgado. Soy radioaficionado, amo la radio, me encanta la radio y creo que es algo que comparto con la inmensa mayoría de vosotros. Y por tanto, seguramente no seré objetivo. Y es posible que incluso en algunos aspectos técnicos, pues a lo mejor hay algún que otro patinazo. Os agradeceré si en los comentarios del episodio me dejáis aquellos patinazos que encontréis para que entre todos podamos ser un poco más estrictos en la forma en que enfocamos estos temas. Pero voy a dar lo que para mí es la opinión al respecto de los cierres de la onda media y lo voy a poner en contraposición con otras realidades en otros países donde se está enfocando de una forma totalmente diferente. Bien, dicho todo esto, vamos a empezar a poner un poco el hilo en la aguja en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Y es que mirad, el 31 de diciembre de 2025 Radio Nacional de España apagará definitivamente sus emisiones en onda media. Y con ese gesto, que se anuncia casi como si fuera un trámite sin importancia, y no lo es, se cierra una historia que empieza hace casi 90 años. Pero antes de hablar del final, quiero llevarte al principio. Vamos a viajar unos cuantos decenios atrás. A una España que no tenía televisión, ni FM, ni internet, ni nada que se le pareciese, pero que tenía un sueño, llegar a todo el país y más allá con una sola voz. Ese sueño se materializó en lugares como Arganda, uno de los transmisores más emblemáticos de la historia de la radiodifusión española. Es un buen momento para recordar. La Vicesecretaría de Educación Popular ha construido en Arganda del Rey una emisora nacional de onda media cuya potencia es muy superior a la de todas las estaciones de radio de España en conjunto. Y en el próximo mes de octubre se inaugurará una nueva emisora de onda corta paramédica. Su Excelencia el Jefe del Estado inaugura solemnemente la nueva estación acompañado por el Gobierno. El caudillo visita detenidamente las instalaciones de esta emisora, cuya potencia es de 120 kilovatios. Las antenas alcanzan una altura de 75 metros. La energía para todos los servicios está suministrada por una línea de más de 17 kilómetros de longitud a 15.000 voltios y la refrigeración de las válvulas necesita 40 metros cúbicos de agua por hora. He aquí un arma incruenta que servirá para lanzar al mundo la verdad de nuestra España, reconstruida gracias al genio militar y político de Franco. Thank you. Pues así lo contaba el Nodo el 24 de julio de 1944. Ni más ni menos. Y bueno, podréis estar más menos familiarizados o más menos alineados con lo que explicaba, pero lo que está claro es que fue un hecho histórico la inauguración de aquel emisor de Radio Nacional de España para onda media en Arganda. Aquel mástil era mucho más que hierro y cables. Era la idea de unidad. Era tecnología estatal en una época en la que cada kilovatio importaba. Era la radio como columna vertebral del país. Durante décadas España entera latió a través de esos transmisores. Pero hoy la historia se apaga, literalmente. Atención, emisores. Tocando con tus pies, se moviendo la superficie lunar. Durante décadas la onda media nos llevó hasta ti. Buenos días, Nueva York. Buenos días, Madrid. Aquí Jesús Hermida. Buenas tardes. Y la onda media se apaga porque la radio... La radio evoluciona contigo. Ahora nos escuchas en FM, en la TDT, en tu móvil, en RNE Audio y Audio, en altavoces inteligentes, y estamos iniciando el camino en DAB+. Porque la radio evoluciona y no se detiene. Radio Nacional. La radio por delante. La radio por delante. Y llegará el silencio a partir del 31 de diciembre de Radio Nacional de España en onda media. Ahí está, la frase que entierra casi un siglo de infraestructura pública. Un cierre elegante, amable, pero definitivo. Y ahora viene el argumento oficial. Radio 5, todo noticias, siempre más cerca. Han sido 88 años de una forma de transmitir desde que Radio Nacional se creó en 1937. 88 años después, dejamos de emitir en onda media. Radio 5 y Radio Nacional se van a concentrar ahora en emisiones digitales, aunque mantendrán la frecuencia modulada. Es el fin de una etapa y al tiempo un gran paso, como el que se dio en los años 80 cuando se cruzó precisamente la frontera de la onda media a la FM. Ahora... La radio digital marcará un hito en la modernización de nuestra radio pública. La onda media cada vez es escuchada por menos gente, apenas un 1% de la población española, y además la fabricación de aparatos con onda media ha caído de forma drástica. Los coches también han dejado de incorporar la recepción con este sistema. De este adiós a la onda media y del desarrollo de la radio digital hablamos en los próximos minutos con Javier Sánchez Pérez, que es director de Política Audiovisual y Servicio Público de Radio Televisión Española, que justo ha coincidido, está en Amberes, en Bélgica, en una reunión importante sobre la radio digital europea. Un saludo, Javier. Hola, buenos días, Carlos. Bueno, ¿cuándo se va a producir este cese de emisiones en onda media en Radio Nacional? Bueno, pues va a ser antes de fin de año, como ya se ha podido ver en la nota de prensa que hemos publicado, ¿vale? Que es la que ahora mismo pues es la información oficial que estamos transmitiendo hacia afuera. De todas maneras, que no se preocupe nuestra audiencia, porque claro, todo esto no va a quedar una nota de prensa, sino que va a venir ahora una campaña informativa en la que ya iremos contando. Pero sí, será antes de fin de año, antes del 31 de diciembre. Bueno, decíamos que solo el 1% de la población, Javier, escuchaba la radio por onda media, pero imagino que son personas mayores, quizás de más de 65 años. ¿Estamos ante una medida que quizás les va a perjudicar ahora que está tan de moda esto del edadismo? ¿Cuál es la recomendación entonces para estas personas que han estado años y años con un aparato pequeño que manejaban sin problemas de onda media? ¿Qué van a hacer ahora? Pues la recomendación es muy sencilla, porque fijaos, la cobertura de Radio Nacional en frecuencia modulada es superior al 98% de la población, ¿vale? Una pausa. 98% de la población. Cuidado, no es lo mismo la población que el territorio. Hablamos mucho de la España vaciada, ¿verdad? Hablamos mucho de todos esos rincones de España que, bueno, pues de una o de otra manera sufren el déficit de servicios, etcétera. Pues bien, este 98% de la población, por supuesto, es en gran medida toda aquella que vive en grandes ciudades y ciudades medianas, pero hay muchos, muchos lugares de la España vaciada, muchos lugares alejados y, digamos, que en zonas de sombra, en los cuales se va a perder esta cobertura de Radio Nacional. Seguimos. Y en Radio 5 es superior al 95%. Por lo tanto, en la inmensa mayoría de los casos, bastará con que cambien de banda el receptor y nos busquen en el dial en frecuencia modulada. Tan sencillo como eso. Habrá sitios, evidentemente, en los que, bueno, pues que por lo que sea no llegaba a la frecuencia modulada y, bueno, pues dejará de estar la onda media. Pero también viene a auxiliarnos una cosa que tenemos en todos los hogares, que es la TDT, porque tenemos una... Ojo aquí, ahora vamos a tener que encender la televisión para escuchar la radio. Ya esto es la cuadratura del círculo. Seguimos. Penetración en prácticamente el 100% de televisores en los hogares y tenemos una cobertura del más del 99% en este caso. Es una cobertura que no tiene ningún país europeo y podemos escuchar a Radio Nacional de España a través de la TDT. O sea que de una manera u otra, antes de ir a la alternativa de Internet... y tener que tener pues una conexión a Internet, ¿vale? Va la redundancia, pues tenemos cubierto el servicio a través de la radiodifusión, ¿no? En abierto y para todos. Radio Nacional, que dice adiós a la onda media, me imagino que siguiendo el ejemplo de otras emisoras públicas europeas, que ya lo han dicho con anterioridad, ¿no, Javier? Efectivamente, o sea, esto no es ahora. Llegamos tarde, Carlos, llegamos bastante tarde a todo esto porque el desarrollo de la radio digital empezó ya de verdad, no de manera anecdótica, pues empezó en Europa a partir del año 2010-2012, básicamente a partir de ahí. Y entonces, claro, lo que no tenía ningún sentido era mantener tres plataformas de emisión en abierto a la vez, porque no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí Javier Sánchez efectivamente tiene toda la razón del mundo, llega tarde, digamos que la innovación dentro del mundo de la radio, pero incluso para el DAB+, que ahora nos llenamos la boca con el DAB+, cuando el DAB y el DAB+ llevan décadas intentando abrirse paso. Y bueno, más tarde a lo largo de este episodio ya hablaremos del tema del DAB y del DAB+, que es la apuesta europea para la radio digital y que, bueno, aquí se ha hablado precisamente de Europa. Europa apuesta por el DAB y el DAB+, pero hay otros lugares del mundo en los cuales se está apostando por otras tecnologías con otras características y que, bueno, ya lo hablaremos después, pero no todo en la radio digital es DAB y DAB+. Así como se produjo la migración de la onda media a la frecuencia modulada durante los años 80, prácticamente en toda Europa, pues ya en otros países se está produciendo la migración de la frecuencia modulada a la radio digital en DAB+, ¿vale? Y nosotros en España, pues vamos con retraso. Entonces, esto no es ni más ni menos que una medida para, de una vez, poner en hora el reloj tecnológico de España. Y en este poner en hora este reloj, Radio Nacional de España, pues va a tener un papel destacado, porque vamos a ser nosotros los que nos hemos comprometido al desarrollo de la radio digital en nuestro país. Voy a hacer una pequeña pausa porque recupero este ejemplo de Javier Sánchez de poner en hora a la radio en nuestro país. Cuidado, porque cuando los relojes, ¿os acordáis? Y voy a utilizar su mismo símil. Cuando los relojes iban a cuerda, podíamos leer la hora constantemente, independientemente de que el reloj tuviese pilas o no tuviese pilas. Hablamos de energía, hablamos de necesidad de alimentación eléctrica. En el caso precisamente que estamos abordando, el salto al digital desde la onda media pues va a comportar una mayor necesidad a nivel de receptores, una mayor necesidad de pues de alimentación. No es lo mismo escuchar la onda media con unas pilas que tienen una duración muy abundante precisamente en este tipo de emisiones que tener que escucharlas con dispositivos digitales o bien, pues imaginaos, con un receptor de televisión, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a seguir. Una curiosidad, volviendo al asunto de la radio en onda media, esas radios antiguas tan bonitas que todavía funcionan y en las que se podía escuchar efectivamente la onda media y quizás la onda corta, ahora no van a poder captar emisiones, ¿no? Emisiones en la nuestra. Si son solo de onda media y de onda corta y onda larga, que todavía hay receptores de esos muy muy antiguos, No. Y no tan antiguos, que hay XH Data, RTKs, etcétera, etcétera. No tienen por qué asemejarse siempre las emisiones de onda media y onda corta a esos receptores de hace casi 80 años o 50 años. No, hay tecnología moderna que trabaja y que recibe estas bandas tanto de onda media como de onda corta. O sea, no van a poder escuchar nuestras emisiones. Claro, luego también hay otra cosa que se llama el hobby del diexismo, que en este caso sí que consiste en escuchar emisoras lejanas. Sí. Y entonces, bueno, pues con la onda media se da una circunstancia bastante peculiar que seguramente conocen muchos de nuestros oyentes. Y es que la propagación nocturna de las emisiones pues es enorme, enorme, ¿vale? Entonces, por la noche, seguro que hay mucha gente que ha cogido, ha intentado sintonizar emisoras y ha escuchado, pues, emisoras extranjeras, ¿vale? Sí. Eso, bueno, pues es ni más ni menos que, pues, por una circunstancia del mecanismo de propagación de la onda media. Entonces, esas emisoras extranjeras que sigan emitiendo, evidentemente, sí que las escucharán, pero las de Radio Nacional de España no. Bueno, decíamos que... Pues qué bien, vamos a poder escuchar emisoras de otros países, pero la de Radio Nacional de España no. La emisora pública de España no la vamos a poder escuchar en esas bandas. Bueno, de acuerdo, queda claro. Estabas en Amberes en una reunión importante sobre la radio digital europea. La radio digital que va a ser un sistema fundamental de futuro, el sistema DAB que nos estabas comentando. Y además ahora tenemos entendido que se va a incorporar un sistema de alerta a la población para emergencias y que se va a activar automáticamente los receptores compatibles con DAB. Exacto. Para que nos entienda muy claramente la audiencia, el paso de la frecuencia modulada al DAB Plus será algo análogo a lo que ocurrió con el paso de la televisión analógica que todos estábamos acostumbrados a ver en nuestros hogares a la TDT, ¿vale? Pero de tal manera que sigamos manteniendo la esencia del medio, es decir, gran cobertura en abierto y para todos. ¿Cómo? Aquí hay una cosa de gran cobertura. El tema de gran cobertura dependerá, al igual que la FM, de la cantidad de repetidores que podamos colocar. Es más, en el caso de DAB+, sus frecuencias de emisión están alrededor de los 270 megahercios, con lo cual, por supuesto, vamos a necesitar hacer un cambio de receptores para recibir en DAB+, eso por un lado, pero aparte vamos a seguir contando con una cobertura. Vosotros lo sabéis, sois radioaficionados, conocéis perfectamente cuál es la cobertura que tiene la VHF. Es cobertura visual, con lo cual vamos a necesitar infinidad de repetidores para poder dar cobertura a lo que ahora, hasta ahora, pues se podía estar cubriendo en onda media. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito después. Vamos a seguir. Y, como bien dices, el DAB Plus pues incorpora alguna funcionalidad más con respecto a la frecuencia modulada que no teníamos. ¿Por qué? Pues porque todo evoluciona. Y en este caso es un servicio de alertas automático a la población. Imaginemos que se produce una alerta en un determinado área. El sistema tiene capacidad para discriminar ese área y en ese momento pueden pasar dos cosas. Uno, que no esté el receptor encendido y en ese caso se activa. O dos, que esté en cualquier otra emisora y va a la emisión. ¿Y qué pasa cuando se activa el emisor o va a esa emisión? Pues que un locutor le dice lo que está sucediendo y le informa de qué es lo que debe hacer. Pero es una voz amiga, es la voz de la radio. Es un sistema complementario al que podemos tener los móviles, que sobre todo, antes hablabas de las personas mayores, cuando ven esos avisos en pantalla en el móvil, no saben ni lo que está pasando ni lo que hacer con ellos, ¿no? En este caso es una voz, es la voz de la radio la que le habla y la que la acompaña, ¿no? La radio. Entonces es algo que ya se han hecho pruebas en Alemania, por ejemplo, sin ir más lejos, y con bastante éxito. Y bueno, tardará en llegar un poco, pero seremos el primer país que lo incorpore a su legislación. Fíjate lo que te digo. Muy bien, pues esperamos dentro de poco esa campaña. Bueno, especial dejamos aquí precisamente lo que explicaba Javier Sánchez de Radio Nacional de España sobre este cambio. Y es que al final del camino lo que acabas de escuchar es técnicamente correcto, efectivamente. Sí, Radio Nacional de España sigue en frecuencia modulada en FM, sí, está en Internet, sí, está incluso en TDT. Pero vamos a poner un poco los pies en el suelo. La FM no cubre todo el territorio ni de lejos. Internet depende de routers, fibras, servidores y electricidad. Y la TDT exige tener la televisión encendida o, bueno, ya sabéis, hay receptores de TDT y fórmulas en las cuales podemos sacar el audio, pero siempre vamos a pasar por una infraestructura que es la de la televisión. Vamos a necesitar encender un aparato de televisión para escuchar la radio. Esto, lejos de ser un avance, perdonadme, pero creo que es un paso atrás. Y ninguna de esas tecnologías resiste un apagón, resiste una inundación, un incendio, una tormenta severa o un colapso de red. La onda media sí que lo hace, y sí que lo hacía. Y lo hacía con elegancia, con alcance, con potencia y con muy poca infraestructura. Lo cierto es que además, muchas veces, y creo que hay que hacer una pequeña pausa en el camino, porque aquí hablamos de AM y de FM. AM y FM, todos vosotros lo sabéis, y todos aquellos que se incorporen nuevos en este episodio al mundo de la radio y de la radioficción, AM y FM son modos de emisión. Aquí lo realmente importante, creo, y es mi forma de verlo, al margen de los modos de emisión, son las bandas en las cuales y las frecuencias en las cuales se está realizando la emisión. En onda media estamos hablando de una tipología de onda que permite cubrir muchos kilómetros. Por ejemplo, con un emisor de onda media, en condiciones normales diurnas, estaríamos hablando de cubrir cientos de kilómetros, tal vez 300 kilómetros, con lo cual con 4 o 5 emisores a lo largo de toda España se podría cubrir toda la geografía nacional. 4 o 5 emisores en toda España, en toda la península, perdón, más un emisor en Baleares y un emisor en Canarias. Y tendríamos cobertura en esas bandas, en la banda de onda media, en pues todo el territorio nacional. Independientemente del modo en el cual se transmita, si es en AM, ¿vale? Que estamos acostumbrados a hablar de la AM cuando lo que queremos decir es onda media, o en FM, o en un modo digital, por ejemplo, como podría ser el Digital Radio Mondiale, el DRM, que es un sistema, el DRM, que está siendo adoptado en otros países. Pero creo que es importante poner aquí el foco en las frecuencias de emisión. En la FM habitual y convencional, desde 88 MHz hasta 108 MHz, la cobertura de esos postes repetidores es mucho menor. Estamos hablando de, pues, en un día de muy buena propagación, en unas condiciones muy buenas, pues tal vez 60, 70, 80 kilómetros. Es, pues yo me atrevería a decir que una cuarta parte o menos de la cobertura que puede dar la onda media. Sí, mejor calidad de sonido, por supuesto, porque es un modo diferente, es frecuencia modulada, no es amplitud de modulación, no es AM, como es lo que se está utilizando en la banda de onda media. Pero bueno, y ya si hablamos de DAB+, todavía nos vamos más arriba, nos vamos, como decíamos, a frecuencias cercanas a los 270 MHz, con lo cual ya sabéis, conforme subimos en frecuencias, la cobertura es mucho más visual. En onda media tenemos propagación por ondas terrestres, con lo cual es mucho más resiliente y sobre todo en caso de catástrofes, digamos, de necesidades, etc. Pero bueno, dicho esto, vamos a seguir adelante hablando de esta resiliencia de la que hablábamos. Porque en una emergencia lo importante no es la calidad del sonido, amigos, no. Es que el sonido exista y que llegue a la población. La onda media podía llegar y puede llegar a 200 o 300 kilómetros desde un único punto. Por la noche, y vosotros lo sabéis, los que estáis acostumbrados a escuchar onda media, por las noches, en horario nocturno, por la reflexión ionosférica de la onda media, muchísimo más. Podemos alcanzar incluso miles de kilómetros. Además, esta onda media puede atravesar tormentas, puede funcionar con generadores durante días, puede dar cobertura aunque haya apagones masivos, siempre que el emisor mantenga, un solo emisor mantenga pues un soporte de alimentación. La FM no. La FM depende de repetidores frágiles, dispersos y con muy poca autonomía. Y aquí está el detalle que duele. La tecnología que habría modernizado la onda media, que habría mantenido su alcance pero con calidad digital, que habría consumido muchísimo menos y que habría activado alertas automáticas también, como decía Javier Sánchez con el DAB, también hay otras tecnologías que activan alertas automáticas, esa tecnología existe. Y esa tecnología existía y existe desde hace muchos años y se llama DRM, Digital Radio Mondiale. Y España y Europa no la han querido. Vámonos a uno de los momentos, vamos a hacer un pequeño paréntesis para vivir otro de los momentos simbólicos en cuanto a la onda media. Finí, this is the end, finito, se acabó. Sí, la bonita relación entre la onda media y Radio Madrid llega a su fin. El 810 de onda media pierde fuerza día a día y el próximo 15 de octubre llega el fin. Pero tú vas a poder seguir enamorado de Radio Madrid y su programación desde la frecuencia modulada. Si no lo has hecho ya, da el salto y sintoniza Radio Madrid en el 104.3, en el 105.4 de FM o búscanos en nuestra app móvil. Tu historia de amor con Radio Madrid continúa en frecuencia modulada. Y aquí el instante exacto del cierre de las emisiones en onda media de una radio histórica, Radio Madrid de la cadena SER. El Girona, que mantiene a Mitchell, está la Real Sociedad, que mantiene a Sergio Francisco, y está el Mallorca, que mantiene a Iago Barrasate. Proyectos con más dinero, con entrenadores. Es que no hay por dónde cogerlo deportivo. Entonces, ¿tú detectas algún momento en el que digas aquí ha empezado a romperse algo entre el club, los que mandan y sí. Yo? No, es una gran, gran pregunta, porque realmente. Este silencio es exactamente lo que vamos a tener a partir de 2025. Un hueco en el espectro, una ausencia, un apagado que no es solo eléctrico. Es cultural, es estratégico y sobre todo es emocional. Y lo cierto, si tenemos que ser estrictamente sinceros, es que podríamos haber continuado con las emisiones en onda media, pero perdemos la oportunidad del DRM. Nos vamos a ir a DAB+, nos vamos a ir a la banda de VHF, a la cobertura habitual de la VHF que todos conocemos, pero que el común de los mortales no conoce y, bueno, pues algo, entre comillas, tenemos que conocer los radioaficionados. Y es que el DRM habría permitido, mirad, sonido digital sin ruido, el mismo alcance que la onda media tradicional, alertas de emergencia automáticas, bajo consumo, ya que el DRM podría abaratar el consumo de electricidad, sería mucho más eficiente, entre un 50 y un 70%. Es decir, rebajaría el consumo energético de las emisiones actuales de onda media entre un 50 y un 70%. Tendríamos cobertura nacional con apenas 5 transmisores, compatibilidad con receptores baratos a pilas, alimentación de los repetidores FM por aire y una transición suave sin perder audiencia. ¿A qué me refiero con la alimentación de los repetidores FM por aire? Pues que se podría haber utilizado el DRM, el Digital Radio Mondiale, para alimentar esa última milla de esos emisores de FM, en vez de que tengan que ir por enlaces de microondas, por ejemplo, o por internet, que bueno, seguramente son infraestructuras algo menos resilientes, algo más endebles que las que nos puede brindar la propagación en onda media, para, pues a través de esos 5 postes emisores de DRM en onda media, alimentar a toda esa amalgama y toda esa cantidad de repetidores de FM en 88-108, precisamente de una forma mucho más resiliente. Y haber alcanzado esa última milla con esos repetidores de FM, haber seguido llegando en FM a todos los hogares y a todos los receptores de FM habituales, pero manteniendo una emisión en onda media en DRM, que además hubiese servido para ir potenciando la tecnología DRM y que cualquiera, bien con un SDR o bien con un propio receptor de Digital Radio Mondiale, pudiese recibir las emisiones de Radio Nacional de España. Y cuando hablo de Radio Nacional de España, puedo hablar de cualquiera de las grandes cadenas de radio de este país que poco a poco van cerrando sus emisores de onda media. Pero se podrían recibir en DRM desde el 100% de la geografía de nuestro país, evitando así esas zonas de sombra, evitando muchos de los problemas a los cuales nos aboca esta nueva política de cambio de frecuencias de emisión. Podríamos haber emitido en onda media, en digital, y haber ganado pues bastante más que simplemente con un cierre de la onda media y apostar por otras frecuencias mucho más altas que nos van a obligar a tener miles de repetidores a lo largo y ancho de toda España. Es decir, que la evolución natural de la onda media podría haber sido este Digital Radio Mundial, este DRM. Pero Europa apuesta por el DAB y por el DAB Plus, una tecnología mucho menos resiliente, más cara y que exige cientos de transmisores. Y además exige ese cambio de frecuencia, se emitirá en VHF en 200, en torno, como os decía, a 270 MHz, con lo cual vamos a tener todos que adquirir nuevos receptores para recibir DAB+. Es la historia que vivimos ya hace muchos años con el Betamax y el VHS. La tecnología mejor perdiendo contra la tecnología más apoyada. En este caso, si recordáis, en el mundo del vídeo, en los años 90 y 2000, teníamos el sistema Betamax, que tenía muchísima más calidad de sonido, muchísima más calidad de vídeo, etc. Y fue sustituido por el VHS porque tenía mejores acuerdos comerciales, mayor marketing, etc., siendo de peor calidad. Y el Betamax quedó, y esto los que pues nos hemos movido en el mundo de la producción audiovisual, sabemos que el Betamax acabó quedando para los profesionales, para el sector profesional, quedando todo el tema doméstico en VHS. Era mucho mejor Betamax, pero no tuvo el apoyo institucional, el apoyo comercial, el apoyo mercantil que tuvo VHS. Y al final, en los hogares, acabó quedando una tecnología que era mucho peor que el Betamax. Y es lo que nos está pasando. Bajo mi punto de vista y bajo mi entender, estamos apostando por DAB cuando la evolución, la mejor evolución era el DRM. En DRM podíamos haber instaurado DRM tanto para la onda media como para las frecuencias de FM convencionales de 88 a 108, mejorando la calidad de audio, permitiendo más señales en la misma frecuencia, etcétera, y hubiésemos llegado al mismo, digamos, al mismo resultado prácticamente auditivo, ¿vale? O de calidad de sonido, pero manteniéndonos en las frecuencias habituales, manteniendo infraestructuras de transmisión, manteniendo pues las mismas frecuencias y sobre todo las características inherentes a cada una de estas bandas y de cada una de estas frecuencias que nos permiten ser mucho más resilientes y dar mejor cobertura independientemente de los problemas que puedan aparecer. Pero bueno, al final, ¿quiénes quedamos como red resiliente? Pues aquí llega la ironía. En un país sin onda media, sin DRM, sin cobertura nacional robusta, los únicos que seguiremos pudiendo comunicar, los únicos que seguiremos teniendo antenas, cobertura HF, autonomía, baterías, modos digitales resistentes y capacidad real de recibir DRM, por ejemplo, pues somos nosotros, los radioaficionados y, por ende, también los aficionados a la radio. Vamos a ser la última red verdaderamente independiente del país. Pero bueno, no os penséis que esto es en todo el mundo. En países como China, como la India, como Australia, como Estados Unidos, se apuesta por el DRM. En el caso de Estados Unidos es un poco diferente, ya que en Estados Unidos, debido a la, bueno, a la política de libertades que tienen en ese país, en Estados Unidos, no hay una dirección por parte de las autoridades, por parte del gobierno, para que se implante uno u otro sistema y están conviviendo DAB y DRM. Y se está dejando que sea, bueno, pues entre comillas, el propio mercado el que decida pues cuáles son las tecnologías que tienen una mayor penetración en el mercado. Ahora mismo cualquier emisora de radiodifusión en Estados Unidos puede elegir entre emitir en DRM o emitir en DAB+, por ejemplo. Pero en países como China, como os digo, como Japón, como India, etcétera, están pues acogiendo y están implantando la tecnología DRM. Aquí hay otra cosa y hay otra cuestión, que es la cuestión comercial. DRM es un sistema libre, es decir, no es necesario el pago de royalties, no es necesaria una tecnología propietaria, cosa que sí que es el DAB+. El DAB+ necesita pagar royalties, una serie de acuerdos comerciales para su implantación y para su, pues tanto para que los receptores incorporen la tecnología DAB+, como para que los transmisores transmitan en DAB+. Hay que pasar por caja. Curiosamente, la Unión Europea, y disculpadme que lo diga de una manera tan abierta, pero es que es así. La Unión Europea, una vez más, lo que hace es fomentar tecnologías que lo que hacen es dejarnos cautivos en manos de empresas multinacionales, por las cuales, en las cuales vamos a basar toda la infraestructura de comunicaciones. Esta infraestructura de comunicación va a estar basada en tecnología propietaria de empresas, de una empresa multinacional o de empresas multinacionales, por las cuales constantemente vamos a tener que estar pagando, cuando la adopción del DRM, del Digital Radio Mondiale, nos hubiese permitido seguir utilizando los mismos transmisores que hasta ahora, las mismas infraestructuras, las mismas antenas, etcétera, y de una forma mucho más abierta, que es al final la que están implementando en países como, os decía, India, Pakistán, Japón, China, Estados Unidos, etcétera. En Estados Unidos, ya os digo, no es una apuesta del gobierno, sino es una apuesta de cada una de las emisoras de broadcast. Pero al final, hay muchos puntos del mundo en el cual no se sigue la política del DAB+, sino que se apuesta por el DRM, que, como os digo, nos hubiese permitido seguir utilizando las características propias de cada una de las bandas en cuanto a propagación, etc. En fin, la onda media que se apaga un latido que ha unido, pues, desde hace muchos años a millones de oyentes. Ya os digo, durante décadas. Se apaga una infraestructura que podía haber sido modernizada, reforzada, potenciada y convertida en el sistema de emergencia más robusto de España. Pero no, se apaga como si fuera un trazo más de un presupuesto. Este episodio es, en cierto modo, pues un pequeño homenaje a quienes la diseñaron, a quienes la operaron, a quienes la escucharon y a quienes aún sabemos lo que significa encender un transistor y escuchar voces que venían de tan lejos como parecía imposible. La onda media muere. DRM nunca nació en España y en Europa. Bueno, esto no es cierto, porque hace 13, 14, 15 años Radio Nacional de España, los primeros experimentos que hizo en cuanto a digitalización de la señal fueron en DRM. ¿Qué pasa? Que luego entran los acuerdos comerciales, entran las políticas, entran los acuerdos mercantiles, etc. Y entonces se abandonó el DRM y, como decía Javier Sánchez hace unos minutos, bueno, pues llegamos tarde al DAB+, como ya veníamos yendo tarde al DRM, y al final, tarde y, bueno, no diré y mal, pero al menos no de la forma tan eficiente como podíamos esperar. La FM, pues, hereda, pero no sustituye. Y Internet domina, pero no resiste, porque cuando hay cualquier tipo de problema, las primeras infraestructuras que caen son estas infraestructuras capilares que dependen de muchos nodos, como Internet, FM, etc. Van a ser las primeras en caer cuando haya cualquier tipo de problema, digamos, cualquier emergencia. No vamos a poder cubrir todas esas distancias desde un único emisor, como podríamos haber hecho con la onda media, por supuesto también con la onda corta, que esa es otra de las batallas de Radio Nacional de España y otra de las batallas de muchos de los ideólogos de la radio, pero que sigue estando ahí y sigue cubriendo grandes y grandes distancias. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros, los que amamos las ondas, qué? Seguiremos recordando que había otra forma. Una forma más robusta, más libre y, sobre todo, más humana de comunicar. Lo cierto es que para un radioaficionado, para un amante de la radio, que, bueno, tal vez pertenecemos a ese 1% que dicen que es la audiencia de la onda media. Nosotros que escuchamos onda media, que escuchamos onda corta, que utilizamos la radio, sabemos de las bondades y del potencial que tiene la radio. ¿Por qué las autoridades se empecinan en llevarnos hacia un mundo cada vez más endeble, cada vez más frágil, un mundo capilar en el cual hay que llegar a esa última milla? Y realmente, el tema económico, pues bueno, puede ser en parte un argumento, y puede ser un argumento entendible. Pero si con el DRM seríamos capaces de rebajar esos costes económicos de la onda media entre un 50 y un 70%, pero seguir manteniendo una infraestructura robusta y una infraestructura pública y que realmente diese servicio público a toda la población y a todo el territorio, porque claro, puede ser que estemos ahora en FM y TDT, como decía Javier Sánchez, llegando al 98% de la población, pero esa población es móvil. En los coches, por ejemplo, en un coche con una tecnología DRM podríamos, en una única frecuencia, podríamos, o en dos como mucho, podríamos recorrer 300, 600 kilómetros sin necesidad de ir cambiando de frecuencia, por ejemplo. Eso con DRM. Entonces, estamos hablando de tecnologías que los radioaficionados y los aficionados a la radio sabemos que son mucho más robustas, mucho más resilientes. ¿Por qué no se adoptan? ¿Por qué, como os digo, nos empecinamos y se empecinan las autoridades en llevarnos hacia estos sistemas mucho más frágiles y seguir evitando tener infraestructuras redundantes? La gran palabra, la redundancia. ¿Por qué no tenemos infraestructuras redundantes? Podemos llegar en FM, en TDT, podemos llegar de forma habitual, pero mantener una infraestructura que en un momento en el cual pues hay algún tipo de problema, va a seguir dando respuesta a todos los ciudadanos. Bueno, y si antes os hablaba de temas económicos, por supuesto que el mantenimiento de una red de repetidores para cubrir el 100% del territorio nacional en frecuencia modulada o en TDT, etcétera, bueno, seguramente la diferencia económica entre eso o mantener 4 o 5 emisores de una cierta envergadura para DRM en onda media, pues seguramente no están muy lejos. Por no decir que posiblemente pudiesen llegar a ser incluso una solución más económica que el mantenimiento de... Tened en cuenta que, por ejemplo, para los repetidores de frecuencia modulada se utiliza por un lado infraestructura, algunas de las emisoras tienen infraestructura propia, pero en otros casos hay que pagar alquileres lo que era antes Abertis, ahora a Celnex, y bueno, al final son costes que vas sumando. Ese tipo de mantenimientos, seguridad, por ejemplo, no es lo mismo asegurar, entre comillas, ante un eventual problema de seguridad pública, asegurar un centro emisor que asegurar todos los repetidores que estén disgregados por la geografía nacional. Bueno, en fin, hay muchas preguntas, hay muchos grises, muchos matices, pero las cosas a veces se nos venden como que estamos yendo hacia la modernidad y posiblemente, como os decía, hacia donde estamos yendo es hacia unas infraestructuras bastante más frágiles y bastante más endebles. La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente sobre los medios de comunicación. En el episodio 143, nuestros amigos y colegas de CQ en Frecuencia detallan los últimos momentos de las emisoras de onda media de Radio Nacional de España. Vamos a hablar, por un lado, de un regalo que nos han quitado. Y es las emisiones en onda media de Radio Nacional de España. Escucharemos el momento exacto en el cual desapareció la señal de Radio Nacional de España del espectro de la onda media. Eso que hablábamos algunos episodios atrás, que era un gran, grandísimo error bajo el prisma de cualquier radioaficionado y cualquier aficionado a la radio, que era prescindir de la onda media en un país como España, con sus peculiaridades a nivel de territorio, de población, etcétera, pues finalmente se materializó hace algunos días, creo que fue el 30 de diciembre, si no recuerdo ahora mal, luego lo escucharemos de forma pues exacta, ¿no? Ese momento exacto en el cual dieron por apagados los emisores de onda media. Ese es un regalo que nos han quitado, pero por otro lado, una radio que se apaga, pero por otro lado, una radio que se enciende, en este caso en mi QTH, porque bueno, ya he empezado a dar los primeros pasos para poder dotar a mi búnker digámoslo así, y un saludo, Iván, LU8 Mike India Lima, precisamente Radio Búnker. Estoy montando mi Radio Búnker aquí en este búnker que es este piso, esta vivienda sin balcones y sin capacidad de poner prácticamente nada más allá de estas ventanas dobles, pero que poco a poco va tomando forma esta solución transitoria que me tendrá que llevar hasta pues el verano y pasado el verano a poder poner esas antenas en la azotea, perdón, en la azotea no, en el tejado. Ya sabéis, como dice Alberto de Golfa 1 Delta Alfa de Riojanos por la radio, soy afortunado si tengo antena en el tejado y podré poner algo en el tejado del edificio, pero hasta entonces tengo que salir en precario de alguna forma y de momento ya hemos empezado a dar los primeros pasos y os voy a poner en antecedentes un poco de cómo están yendo las pruebas y cómo está funcionando el tema, cómo lo estoy poniendo, qué estoy consiguiendo, etcétera. ¿Vale? Esto es muy importante para muchos de vosotros que os encontréis en situaciones similares. Precisamente si en el episodio anterior hablaba de los famosos cables pasaventanas, alguien en YouTube precisamente me preguntaba y me pedía que cuando los probase que diese mi opinión. Bueno, pues también hablaré sobre eso en este episodio 143. Bueno, muchas cosas, así que... y tampoco tantas, ¿eh? Pero bueno, de todo esto hablamos en este nuevo episodio que empieza ya. CQ en frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Bueno, pues con nocturnidad y alevosía, como os decía, la pasada madrugada del 29 al 30 de diciembre de 2025, Radio Nacional de España cesó en sus emisiones en onda media. Precisamente en el momento en el que la onda media está en su máximo apogeo, a esa hora, a las 2, 3 de la madrugada, la onda media puede alcanzar miles de kilómetros y seguramente estaba siendo sintonizada por muchos radioescuchas y muchos radioaficionados y, ¿por qué no decirlo también?, muchos ciudadanos que no tienen tal vez otra forma de conectar con España que a través de la onda media mucho más allá de nuestras fronteras. Bien, a las 3 de la madrugada, hora española, 2 horas UTC, Radio Nacional de España, el ente público de Radio Televisión Española, cesaba en estas emisiones en onda media y en el boletín de la 1 de la madrugada ya avanzaban ese cese. Curioso, en el de las 2, una hora antes del apagón, no se mencionó. Sin embargo, sí que se mencionó en el boletín de la 1 y lo explicaban de esta forma. Esta madrugada, después de 88 años, Radio Nacional dice adiós a sus emisiones en la onda media, una decisión que se ha tomado debido a que el sonido es de menor calidad y a su elevado consumo energético. A partir de las 3 de la madrugada podrán acceder a más servicios y con el mejor sonido en DAB Plus, la aplicación de RN Audio, la TDT y la FM. Álvaro Cosme. Escuchar la radio con la esencia de siempre va a pasar a la historia en cuestión de horas. Entre las razones está el alto coste de mantenimiento de un sistema que se ha quedado obsoleto. Así nos lo ha contado Santiago Garrido, que es responsable técnico de Radio Nacional de España en Castilla-La Mancha. Las tecnologías actuales, como por ejemplo la FM, tienen mejor rendimiento y menos coste, y bueno, y luego el DAB Plus, al aunar en el sistema varios canales, pues también tienen otro ahorro adicional, o sea que el costo que está teniendo lo que es la explotación de la onda media a nivel de España viene siendo aproximadamente unos 7 millones de euros. Así se abrirá paso a Radio Nacional de España a través del DAB Plus, que ahora no se puede sintonizar aquí. Jordan Alcolea está haciendo una recogida de firmas a través de la plataforma change.org para evitar que la onda media desaparezca. Incluso España, que es un territorio muy irregular geológicamente, donde otras bandas como la FM o la telefonía móvil no llegan bien, la onda media sí que llega. Por ello piden el mantenimiento, al menos por un tiempo, de la onda media, la cual también alcanza otros países como Holanda. Allí Max, que es radioaficionado, sintoniza Radio Nacional de España desde casa con sus equipos. Él lamenta el apagado de este sistema, pero cree que también se abren nuevas posibilidades. De esta manera es un nuevo reto para buscar nuevas emisoras, pero al otro lado que he dicho es una tristeza. Hay otros países que ya han apagado la onda media previamente, como Italia, Reino Unido y Eslovenia, pero aún continúan en marcha en Portugal, Grecia y Polonia. Con esto terminamos. La información regresa cuando sean las 2, la 1 en Canarias. Mientras, sigan informados en rtve.es. Bueno, y regresaron a las 2, efectivamente, pero ya no dieron esta información, ya se la guardaron en el bolsillo, para que cualquiera que a las 3 de la madrugada estuviese sintonizando la señal de Radio Nacional de España a través de Onda Media, viviese esto, que nos envía nuestro compañero Eco Alfa 3 India Zulu Quebec, nuestro compañero Jordi. Sonaban precisamente Los Ilegales, la voz de Jorge Ilegal, que también nos dejaba, igual que las emisiones de Radio Nacional de España en Onda Media hace muy pocas semanas, sonaba en la antena de Radio Nacional de España para decir ese adiós a la emisión de Onda Media. Por la peculiaridad de la Onda Media, bueno, habéis podido escuchar cómo en el momento de las señales horarias, cuando suenan las señales horarias, seguramente se bajó lo que se llama el fader, el volumen de entrada al emisor, pero se seguía manteniendo la portadora hasta el momento, unos segundos más tarde, en que ya definitivamente se apaga el emisor, desaparece la portadora, y entonces esa frecuencia que hasta ese momento estaba ocupando Radio Nacional de España pasa a ser ocupada por otras emisiones más lejanas. Bueno, en este caso fue en este emisor que estaba sintonizando el amigo Jordi, Ecoalfa 3, India Zulu, Quebec, se cortó la emisión precisamente con las señales horarias. Igual que ocurrió con la emisión que estaba sintonizando nuestro compañero Fabián Malnero, Eco Bravo 1 Tango Romeo, que también documentó este momento para la posteridad. Habéis escuchado en este caso también el mismo fenómeno que escuchábamos en la anterior grabación, como cuando llega el momento de las señales horarias, pues bajan, digamos, el volumen de la señal de antena de Radio Nacional de España para posteriormente desconectar ese emisor. Más suerte que Eco Alfa 3, India Zulu, Quebec, y más suerte que Eco Bravo 1, Tango Romeo, tuvo nuestro amigo Alberto, Eco Alfa 7, Lima Golf Alfa, que estaba sintonizando la señal de Radio Nacional de España en el mismo momento y documentando también ese momento, pero en su caso no fue a las 3 de la mañana. En su caso, la emisora de Onda Media que estaba sintonizando en su QTH del Distrito 7, en Huelva, estaba sintonizando la señal de onda media Radio Nacional de España y en su caso todavía pudo escuchar durante 30 minutos aproximadamente, 30 minutos más, la señal de Radio Nacional de España, ya que, bueno, por la, digamos que por la cantidad de emisores de onda media que existían por parte de Radio Nacional de España, pues cada uno de ellos, algunos se sincronizaron con las señales horarias, pero otros, supongo que por alguna cuestión técnica, se desconectaron algo más tarde y todavía seguían emitiendo esa señal de Radio Nacional. Escuchamos la grabación de Alberto, Eco Alfa 7, Lima, Golf Alfa. Son las 3, las 2 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. Buenas noches. Donald Trump y Benjamin Netanyahu han exhibido buena sintonía después de su encuentro este lunes. No, y llegó un momento en que fue como, Jorge, no cogiste el Y ahí ya sí, ahí ya la señal de Radio Nacional de España se perdió también para Alberto, para que Alfa 7 Lima Golf Alfa, uniéndose así a tantos y tantos radioescuchas, radioaficionados, compañeros que se encontraban pues escuchando la onda media y la señal de Radio Nacional de España. Con este cierre, el ente público pone punto y final a una historia de 88 años, desde 1937, de Radio Nacional de España en onda media. Y bueno, aunque como podíamos escucharlo en la grabación del boletín informativo de la una de la madrugada, en el cual hablaba Jordan Rookie, Jordan Alcolea, precisamente de esa campaña que ha puesto en marcha a través de change.org para recabar firmas para evitar el cierre de la onda media en Radio Nacional de España, del cual ya hablamos hace algunos episodios y ya dimos todas las explicaciones pertinentes y todas las argumentaciones pertinentes sobre la nula idoneidad de prescindir de este servicio en nuestro país y el por qué y cómo se podría haber, pues digamos, reconducido el papel de la onda media en nuestro país sin necesidad de acabar con un sistema que en casos, por ejemplo, de emergencias, pues podría haber sido de gran utilidad. Pese a todo eso, entendemos que la vuelta atrás no va a ser posible. Ojalá sea posible y espero que no haya encima de la mesa en los próximos años ningún acontecimiento que nos lleve a echar de menos la onda media del servicio público de Radio Nacional de España en los próximos años. Desde aquí, larga vida a la radio, que la va a tener, le pese a quien le pese, y nosotros seguiremos sintonizando emisoras de onda media, emisoras de onda corta, a lo largo y ancho del espectro de la radio, en nuestras bandas, tanto de radiodifusión como de radioaficionados. Así que hasta aquí este pequeño documento que no pretendía otra cosa que dejar constancia aquí en CECO en Frecuencia, dejar constancia, no diré gráfica, sino sonora, de lo ocurrido la madrugada del pasado 29 al 30 de diciembre con este cierre de Radio Nacional de España en sus emisiones de onda media. Por cierto, muchísimas gracias a todos los compañeros que durante esa madrugada estuvieron atentos a sus receptores grabando estos instantes y tuvieron la gentileza de hacérmelos llegar para poder elaborar este mini documento. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, por estar ahí y por estar siempre atentos a la radio. La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente sobre los medios de comunicación. Hasta aquí el programa de hoy. Nos encontramos dentro de una semana. Gracias. Esto fue La Rosa de Tokio. Una mirada diferente sobre los medios de comunicación. La Rosa de Tokio. con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Schlaen.